vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Bienvenidos a los 80, 90 y más, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas y representativas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en 100.8 de FM en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos a empezar este fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad, con buen humor. ¿A quién? A nuestro amigo y colaborador, Carlos, My Brothers. Muy buenas tardes, Carlos. Buenísimas tardes, gente. Buenísimas tardes, Pablo. Buenísimas tardes, Berriozar y todo Navarra y todo el mundo entero. ¿Por qué no? ¿Verdad que sí? Bueno, que... estamos de fiesta, estamos de weekend. Claro. Madre mía, mi alma. Hombre, hoy es viernes. Por favor, mira, mira. Wow, wow. Día 1 de mayo. Arriba, como dices tú, ¿no? Ahí arriba, estamos. Arriba, arriba. Ahí, ahí. Bueno, muy buenas tardes, claro que sí, día 1 de mayo, nosotros al pie del cañón, como todos los viernes de este programa tan especial para nosotros como para vosotros. Lo vamos anunciando además, viernes a viernes, claro. Nos decimos viernes a viernes, ¿eh? Ahí pasito estamos. A pasito, ¿eh? Sí, señor. Step by step. Eso es, poquito a poquito nosotros nos vamos situando todos los viernes de 6 de la tarde hasta las 8, 120 minutos de música, además en condiciones, en el recuerdo, claro que sí. Ese repaso musical de los años 80, de las décadas tan emblemáticas, maravillosas de los 90 y de los 90 hasta el día de hoy. 120 minutos de máxima musicalidad, claro que sí. Nunca 40, mejor dicho. 40 años. 40 años en 120 minutos. ¿Te parece poco eso? Ay, eso es lo que consiguen los 80, 90 más. Bueno, ¿qué tal estás, Pablo? Bueno, este pues fin de semana es un poquito más largo, ¿no? Porque bueno, ay, es claro. Fiesta, tal. La verdad que, bueno, me da la sensación que contigo he estado hace 4 días. Hace muy poquito, ¿no? Hace muy poquito. Sí, sí, además de verdad, no, pero no han sido 4, han sido 7. Ha sido 7. Valga la redundancia. Bien, pero bueno, decir a los oyentes que hoy es fiesta, ¿no? Que es bueno, 1 de mayo, fiesta fiestísima, sí, y de la gorda. El, o sea, que... Día Internacional del Trabajador, o 1 de mayo, es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial. ¿Y nosotros aquí? ¿Y venga, nosotros vámonos? Aquí. Venga, vámonos ahora mismo. Todo, cerramos todo. Hasta luego, vamos, chicos. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta Nuki. Bueno, es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales, bueno, a favor de las clases trabajadoras, por una parte, claro, fundamentalmente de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas, entre otros. Bueno, ha sido un día especial que se celebra y, oye, así es. Y hacéis muy hay bien. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Sí. Hoy es viernes y vamos a disfrutar todos aquellos, sobre todo todos aquellos que tenéis fiesta o puente largo, ¿eh? Ahí está. Porque hay otros pobrecitos como nosotros que les toca pringar. Sí, así señor. Es que para todos ellos también que pasen no un buen día, sino mejor día. El que mejor los que día. Están de fiesta. Sí, ¿eh? Señor. Los 80, 90 y más, tu legado musical. Oh my god, wow. Cómo se nota que se acerca el veranito, ay, ¿eh? Ya tenemos el cochecito preparadito, poquita ropa por encima. No, por favor. Paseando con las ventanucas abiertas. Por favor. La musiquita a tope. Por favor. Y escuchando nada por más favor. Y nada menos que los 80, 90 y más. Ay, cómo son estos de los 80, 90 y más. Sí, señor, dando color, calor, vitalidad, musicalidad, claro que sí. A los 100.8, todos los viernes, aquí en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Bueno, como ya presuponemos que no vamos a tener internet, así pues es. Esto de busquiplaza.net, www, pues la verdad que nosotros ya quisiéramos decirlo, pero... Pero sí que vamos a hacer una cosa, bueno, hoy vamos a prometer que venga, prácticamente durante el transcurso del directo podáis descargarlo, fíjate lo que te digo, podáis descargarlo desde la página de Facebook de los 80, 90 y más. Hoy vamos a intentar hacer lo posible para que incluso ahora mismo ya coge, entra en la página de Facebook de 80, 90 y más y descárgatelo, así de claro, el programita entero. Ah, mira. Ya está. Toma ya. Ya está. ¿Así de rápido? Así de rápido. ¿Pero qué me estás contando? Hoy lo vamos a hacer así, Pablo. ¡Wow! Ya está. ¿Sí? Y no hay más que hablar. ¿No hay más que hablar? Hasta nunca. Adiós. ¡Adiós! 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Come to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then I will... Bueno, bromitas aparte, nosotros vamos a continuar con lo que es nuestro programa, claro que sí. Ah, pero de bromitas no, bueno, esto lo vamos a conseguir. Esto lo vamos a conseguir, sí. Ya estamos metiendo, ahora mismo estamos metiendo ya el programa en internet. Facebook. Sí, señor. Wow. Sí, señor. Así que si queréis podéis descargarlo prácticamente a tiempo real. Venga, lo vamos a hacer. Lo vamos venga a hacer, no. Damos por hecho. Es decir, que nos metemos en la página ya, ahora mismo, en este momento. Eso te es. Metes en nuestro Facebook, los 80, 90 y más. Y lo escuchas. Y ya tenemos el enlace preparado para que tú lo escuches. Efectivamente. El programa. Esto va a ocurrir hoy. Esto es impresionante, Carlos. Esto es muy impresionante. Estos son los 80, 90 y más. Así es. Y antes de empezar con la sección de la música de los 80 y desde los 80, 90 y más, y de abrir nuestro particular guión cartelera de cine, ¿qué os parece si vamos a situarte en un estado emocional inesperado? Ajá. Dedicando unos minutos a desvelar esas sorpresas que durante la semana hemos ido anunciando, tanto en Twitter como en Facebook. Esperando no te dejen indiferente, sean inquietantes y nada, nada desagradables. Si quieres, Carlos, empezamos... Sí, vamos a empezar, con pero... con nuestras sorpresas. Ya, o sea, ya. Bueno, nuestras no, vuestras sorpresas. Vuestras, eso es, vuestras. Claro. Vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa de la zona de la Ribera de Navarra que cumplió años el pasado sábado 25 de abril. Ruth Maldonado Walde. Muchas felicidades de parte de tu familia. Ya. Muy bien, segunda felicitación. Felicitar en su quinto aniversario a un grupo de rockeros seguidores de nuestro programa que el pasado sábado día 25 de abril celebraron un año más juntos. Estamos hablando de la banda Corleones. Muchas felicidades de parte de todos vuestros seguidores en los cuales nos encontramos nosotros. Ajá. Y muchísimas felicidades. Y que sigáis así, chicos, porque sí lo hacéis estupendísimamente. Ánimo. Bien. Sí, ¿eh? Señor. Vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa de la zona de la Ribera de Navarra. Wow. Que cumplió años el pasado sábado 25 de abril también. Sí. Mercedes Adrián Osta. Muchas, muchísimas felicidades de parte de tu familia. Muy bien. Felicitar también a una seguidora de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona que cumplió años el pasado miércoles, día 15 de abril. Paqui Suárez, muchas felicidades de parte de tu familia. Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor. Vamos a felicitar también a una seguidora de nuestro programa, también de la zona de la Ribera, que cumplió años el pasado 25 de abril. Mercedes Adrián Osta. Muchísimas felicidades de parte de tu familia, que te quieren mucho. Pero mira cómo... Se me ha ido qué música ponemos aquí, qué fondos musicales. Se me ha ido del programa. Te gusta, ido, es que estás moviéndote, Carlos. Ya. ¿Cómo el ya guión, empezamos? Guión, que se me ha movido el se está movi- Felicitar también a una seguidora de nuestro programa de la localidad de Jaima, Jaima, en el condado de Jalisco, México. ¡Wow! Que cumplió años. ¡Aquí hay tomate! Te has quedado, ¿eh? No me gano. Desde Jaima, en el condado de Jalisco. ¡Ay, de tomate! México. ¡Pañan, pañan! ¡Pañan, pañan! ¿Te acuerdas la semana pasada que también presentamos a una chica mexicana, Dalía? ¿Qué recuerdos? Dalía. Guapísima. Que cumplió, bueno, en este caso estamos hablando de una muchacha seguidora nuestra de los 80, 90 más, que cumplió años el pasado martes, día 28 de abril. Ana Isabel Castellanos, muchísimas felicidades de parte de toda tu familia y de todo el estado. Ana Isabel, que tú eres más guapa que Dalía, ¿eh? Sí, señora. Sí. Vamos a felicitar también a un seguidor de nuestro programa, de Argel, que cumplió años el miércoles 29 de abril. Smile Berraf, muchas felicidades de parte de tu familia y de estos locos, que no te olvidan, ¿eh? 80, 90 y más. Wow, bien. All my people on the floor, party all night, I want some more, some more, some more. Felicitar también a una seguidora de nuestro programa que cumplió años el pasado miércoles, día 28 de abril, a Lasne Larrañaga. Muchísimas felicidades de parte de tu familia y de estos dos personas que estamos ante los micrófonos los locos, de los 80, los 90 locos, y más. Los locos. Ay. Sí, vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumplió años ayer jueves, día 30 de abril. Tania Mazón, muchas felicidades de parte de tu familia. También, como no, felicitar a otra seguidora de nuestro programa que cumple años hoy, viernes, día 1 de mayo. Ajá. Estíbaliz Aguirre, muchísimas felicidades de parte de tu familia y amigos. O sea, que cumple los años hoy, ¿no? ¿Quieres decir? Hoy día viernes, uno. Día 1. Pues muchísimas felicidades, Estíbaliz, hombre. Muchísimas felicidades, señora. Eres la más agraciada porque los cumples hoy, cuando estamos en directo, en riguroso directo, aquí en 80, 90 y más. Por ¿eh? Supuesto. Vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa cumpleaños. Hoy también. Bueno, pues mira, también. Hoy 1 de mayo, sí, señor. Elliot Allen. Sí. Muchas felicidades de parte de tu familia. Y cómo no, de este programa tan admirado y tan elegante. Bueno, seguimos con las felicitaciones porque hoy la verdad que hay bastantes. Vamos, vamos aumentando, la verdad que vamos aumentando. Como sigamos así, se nos acaba el guión, sí, se nos acaba el programa y todavía estamos sin empezar el guión. Bueno, eso está bien por una parte. Felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumple años hoy viernes, día 1 de mayo también. Eventia Treviso. Eventia Treviso. De la zona de la patita, ¿eh? Claro. Ay, tal y porca. Muchas felicidades de parte de tu familia y de todos tus amigos. Muchísimas felicidades, Eventi. Bueno, seguimos con más redes. Sí, vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumple años hoy, viernes también, 1 de mayo. Dixitza. ¡Wow! Muchas felicidades de parte de tu familia. Y aún hay más. Uy, cómo me gusta esta canción, Pablo. Es bonita, ¿eh? Me gusta es Bailey Ozzo, ¿eh? ¡Qué bueno! Aquel Caribbean Queen. La reina del Caribe. Ajá. Bueno, nosotros, si te parece, Carlos, seguimos con más música, ¿o qué? Sí, hombre, sí. ¿Te parece? No, pero vamos a seguir con más felicitaciones, ¿no? ¡Claro! Felicitar a una futura seguidora de nuestro programa, de la Cuenca de Pamplona, que cumplirá años mañana sábado, día 2 de mayo. Para ti, para Paula Urdiain, muchísimas felicidades de parte de tus hijos, Patricia, Marta, Óscar y Andrés, que te dedican unos segundos de esta gran canción de Nino Bravo, Un beso y una flor. Muchísimas felicidades, Paula. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Sí, señor, también se suma a esta felicitación los 80, 90 y más. Yo aquí, Paula, te voy a destripar un poco esta, porque claro. Aquí nos la han chivado, ¿eh? Yo, en la palabra Andrés, a mí hay Patricia, Marta, Óscar, pero Andrés. Es mucho Andrés, ¿no? Sí, además es uno de los colaboradores de aquí, de 80, 90 y más. Amiga, ¿eh? Amiga. Paula, que pases un gran día, pero mañana, sí, hoy no, mañana. Mañana sí, y que señor. Te regalen, sobre todo, Patricia, Marta, Óscar y sobre todo Andrés. ¿Sí? Que tengas buenos sí. regalos, ¿eh? Muy bien, sí señora. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Bien, y por fin vamos a terminar ya felicitando a nuestros sí. nuevos seguidores y seguidoras de nuestro Facebook sí. y Twitter de los 80, 90 y más que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sin olvidarnos de nuestros reporteros, colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos. En este caso, la suerte la hemos tenido hoy con Andrés H. Muchísimas felicidades a sí. todos y aquí en breve va a comenzar 80, 90 y más. Bueno, y una vez terminada, finalizada esta sección de las dedicatorias, de estas felicitaciones, que por cierto, muchísimas felicidades a todos ellos, claro que sí. Vamos a aprovechar para recordar a Nino Bravo ese sábado 16 de mayo del 2015 a las 20 horas en el auditorio de Berriozar. Vamos a tener, con la colaboración de Infinity, un tributo oficial, un recordatorio a Nino Bravo con la banda de música de Berriozar, Doinua. También estarán, claro que sí, se van a sumar a ese evento Serafín Zubiri, Felipe Garpe y la guapísima Laia Benaches. Recordamos que será el próximo sábado 16 de mayo del 2015. Y recordarte también que las entradas ya están a la venta. Ya bueno. están a la venta. Ya teníamos están prácticamente la mitad de las entradas vendidas. Sí. Pero falta la otra mitad que ya se han puesto a la venta y que las puedes encontrar bien acercándote al ayuntamiento de Berriozar o llamando al 948-30-1650. Repito, 948-30-1650. El coste de la entrada son 15 euritos. Eso no es nada, chico, para ti. Bueno. Porque además puedes disfrutar de un sábado, vamos, elegantísimo. Sin duda alguna, elegantísimo. Pero allá donde estés, ¿eh? Eso es. 16 de marzo, en concierto, auditorio de Berriozar. Serafín Zubiri, Felipe Garpe, Laia Benaches. Tributo. 16 de mayo. Sí. Tributo. Eso. Tributo oficial con la colaboración de Infinity, recordando a Nino Bravo. Ajá. Ha quedado claro con la banda de música, además, Doinua de Berrioplano. Ya puedes adquirir. Espera, de Berriozar, perdón. Ya puedes adquirir tu entrada o bien acercándote al ayuntamiento o llamando, sin duda alguna, al 948-30-1656. 948-30-1656. El precio de la entrada, 15 euritos. Muy bien. Y a pasar buen fin de semana, sí, hombre. Ay, ¿qué tres cosas necesitamos nosotros? Pues fijaros, muy fácil. Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, ese 100.8. También necesitamos a los 80, 90 y más, porque esto es importante. En Twitter y en Facebook. En Twitter y en Facebook. Y lo más importante, la tercera cosa, ¿sabes qué pasa? Que te necesitamos a ti. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Bueno, efectivamente, nos hemos asomado ya a esta ventana radiofónica desde los micrófonos de Berriozar y Ratia en el 100.8. Y antes de empezar con la sección, si te parece, Carlos, de la sí. música de los 80 y desde los 80, 90 y más, os vamos a resumir, vamos a entrar en esa segunda sección de nuestro programa a un grupo de películas que están en cartelera y os vamos a hacer los comentarios, realizamos una pequeña sinopsis del argumento de las mismas, del género cinematográfico al que pertenecen, si es drama, thriller, suspense, en fin, aventuras, todo lo que sea para que te ayude a decidir si aún es que no lo tienes claro. Vamos a levantar el telón, si te parece, y siempre empezamos. Sí. Yo, como siempre, Carlos, te cedo. Ahí tienes el botón. Ese es el rojo, ¿eh? El otro día lo diste. Al verde. Al verde. ¿Y qué pasó? Que bajó el telón. Vale, voy. Espérate, pero. Espera. Ya. ¿Te estás situando? Ya. Cuando me digas. Estoy aquí con el puño cerrado. ¿Estás ya? Ya. Pues dale cuando quieras. Toma. Ya está. Muy bien. Os resumimos en estos momentos la guía cartelera, esas películas, las novedades, los estrenos, que empiezan desde el día 1 de abril del 2015. Y por orden alfabético son... Cuánto dolor sin sentido. Solo vino aquí a ayudaros. Por lo visto, usted hay muchas cosas que no sabe. Vamos rápido. ¡A la cola! Una enfermera colombiana que perdió a su hija a manos de tres paramilitares. ¿Qué pasó? Acompañada por su hijo pequeño, viaja hasta Santa Cruz de Tenerife para encontrar y vengarse de uno de los asesinos. Encontrar a este hombre es lo que me da fuerzas para levantarme todas las mañanas. Estoy buscando a Iván. ¿Iván? Yo creo que su... Con la ayuda del psicólogo, María, incesante y obsesiva, emprende la marcha por la capital canaria. Después de revisarlos a todos, ¿qué vas a hacer? Algo que no debió haber escapado. Ajeno a lo ocurrido, en cualquier lugar de la capital se encuentra uno de los asesinos de su hija. Todo un drama interpretado por Adriana Ugarte, Toni Acosta y Félix Gómez. Desde ayer, en tu cine, Tiempo sin aire. A mí, nadie, ni nada, me devolvió el aire. Ya, aquel que si es digno poseerá el poder. Ven. Seguimos con los estrenos del día 1 de abril del 2015. Amigo mío. Si lo levanto, ¿podré gobernar Asgard? Sí, claro. Seré justo, pero muy cruel. Cuando Tony intenta reactivar un programa durmiente de mantenimiento de la paz, en la Tierra las cosas se ponen feas. Aparece el villano Ultron. Los Vengadores, Iron Man, Capitán América, Thor, el increíble Hulk, la Viuda Negra y Ojo de Halcón deberán ponerse a prueba, ya que está en juego el destino del planeta. Las huellas dactilares de Thor, creo que es la traducción literal. Sí, bueno, es una teoría muy interesante, pero yo tengo una más sencilla. No sois dignos. Anda ya. Oh, por favor. ¡Dignos! ¿Cómo vais a ser dignos? Sois marionetas enredadas en vuestros hilos. ¡Hilos! Acción y aventuras protagonizado por Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, entre otros. Desde ayer en tu cine de sala, en tu sala de cine preferido, Vengadores, la era de Ultron. Es el fin. El fin del camino que emprendimos. Nada dura eternamente. Acción y aventuras con los Vengadores. Ahora soy libre. La era de Ultron. Por fin he roto mis hilos. Wow. Uf. He sudado. Sí. He sudado un poquito, Carlos. Alguien dijo, no son las estrellas las que dictan nuestro destino, sino nosotros mismos. Yo creo que todo lo que ocurre... ¡Va a explotar la portada! Ocurre por una razón. Es la apasionada historia de dos jóvenes que fueron novios en su adolescencia y que venían de mundos muy distintos. No sabes ligar, ¿verdad, Dawson? He metido la pata. Pues sí, lo arreglarás, supongo. Varias décadas después se reencuentran en su pueblo natal. ¿Bailas conmigo? Has pescado. Lo que les obliga a enfrentarse a sus sentimientos no resueltos que todavía tienen el uno por el otro. No permitiré que te hagan daño. ¿Quieres esto? ¿Me quieres a mí? Sí. Cuando vas con malas personas, te pasan cosas malas. Solo intentaba protegerme. Si fuera la última vez que vas a verme, ¿qué me dirías? Por favor, no lo hagas. Todo un drama cargado de romance interpretado por Michelle Monaghan, James Marden, que ya puedes disfrutar desde ayer en tu sala de cine habitual. Dawson. ¿Cuánto tiempo? 20 años. 21. Lo mejor de mí. Esto es peligroso. Estás aún más guapo. ¿No podías haberte quedado calvo o gordo o algo? Lo echaba de menos. Las cosas han cambiado desde la última vez que te vi. No sé qué ha pasado. La vida. Tenías tantos sueños. Michelle Monaghan, James Marden, en Lo mejor de mí. Lo mejor para mí. Menuda cara vienes volviendo aquí. Otro de los extremos, de los estrenos que vamos a ofreceros es El hijo bastardo de Dios. Eres un puto crack. Eres un crack, tío. Andrés es funcionario de un pequeño pueblo. Su discapacidad lo hace inclinarse mucho al andar con su muleta, por lo que se siente marginado por sus compañeros de trabajo. No quita que sea un mal bicho. Empezamos mal, Andrés. Su madre paralítica no ha dejado nunca de humillarlo y despreciarlo. Has creado un monstruo. Deberías estar orgullosa. Vete a tomar por culo, gilipollas. Si yo te digo come mierda, tienes que comer mierda. Porque cuando te saqué de aquel maloliente estudio, tú ya comías mierda. No lo olvides. Con este panorama, Andrés decide buscar la felicidad y urde un siniestro plan. Todo un thriller desde ayer en tu sala de cine, interpretado por Marc Alexandre, Karina Amengual y Nacho Artiles, entre otros. Eres un genio. El hijo bastardo de Dios. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Bien, amigos, estos han sido los estrenos que desde ayer los tenéis en vuestra cartelera de cine. Tiempo sí, sin aire, Vengadores, sí, la era de Ultron, Lo mejor de mí, sí, y El hijo bastardo de Dios. Pero para el día 8 de mayo, Pablo, nosotros tenemos más estrenos. Para el día 8 de mayo. Aquí no paramos. Para estamos nada. Trabajando continuamente, gracias a nuestros guionistas, gracias a nuestros colaboradores, porque gracias a ellos os podemos ofrecer todo esto. Y mucho más. ¿Pero qué tenemos para el día 8 de mayo, venga, Pablo? Por ejemplo, A cambio de nada, El viaje más largo, La canción del mar y Suite francesa. Wow. Esa tiene buena pinta, la de Suite francesa, ¿verdad? Fíjate. La verdad que sí, ¿eh? Habrá que echarle un vistacillo a ver cómo está el asunto. La próxima semana, amigos, os presentaremos los estrenos de la cartelera de cine más importante que tenemos aquí en 80, 90 y más. empezamos a eso de las 6 de la tarde, a las 18:00 de este viernes también, claro que sí, Día del Trabajador, día 1 de mayo. ¿Qué tal lo llevas? Bienvenido. Entra en mi juego. Desde la cuenca de Pamplona, emitiendo en directo en esta, en el centro de la comarca de la cuenca de Pamplona, en el centro de estos 28 municipios que hacen posible que todo esto sea tan bonito. Y bueno, y si te has encarado ahora mismo a esta frecuencia de los 100.8, que sepas que esto es una, pues eso, un programa musical de recuerdos de los años 80, así de los es. 90 y más. Así y es. Las más actualidades. Así es. Hemos agotado 30 minutos del pues ya está. Punto de las 6. Fíjate. Así es que no hay mejor fórmula que sí. comenzar con la década de los 80, Pablo, si te, te parece. Dale candela que tenemos hoy un surtido muy jugosito. Adelante con los recuerdos y aquella época. Disfrutar. Venga, el túnel del tiempo a los años 80. Comienza ya. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de esta sección que abrimos en estos momentos, donde van a pasar Lime, los éxitos de Bonnie M, el ritmo de Rick Astley o este género pop de Michael Jackson con el emblemático tema Bad. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling me. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80 a 90 más con Lime. Esto se llama Baby, We Gonna Love Tonight. Cualquier lista de reproducción ochentera y en la mente de todo amante de la música disco, Lime era un grupo canadiense que en 1982 arrasó con este electrizante tema Baby, We're Gonna Love Tonight. Lo curioso de su historia es que esta pareja, a pesar de ser autores y cantantes, contrataron unos extras para que hicieran los directos. Era un matrimonio de Montreal cuya imagen quedaba muy lejos de la modernidad que habitualmente respiraban esos grupos. Y la cuestión es que musicalmente eran atrevidos y modernos, representantes de la música disco. Hoy hemos tenido el placer de disfrutar en la primera canción de Los 80, 90 y más. Wow. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Un pequeño apunte, Pablo, por favor. Porque habían sacado su primer disco en el año 1981 titulado Your Love. Y el single del mismo título llegó a ser número uno en los Estados Unidos. O sea, es un apunte un tanto exitoso. Importante. Eso, de todas maneras, de cara a esta parejita, a este matrimonio. De todas maneras, podréis observar los vídeos que las canciones, todas las canciones que os estamos ofreciendo, tanto en la década de los 80, de los 90. Y hoy no observan nada, hoy directamente. Hoy lo van a tener. Hoy directamente. Vosotros. Ya, o sea, si ya queréis, ya está ahí. Ahora mismo, mientras os estáis escuchando, vais a la página de Facebook. Eso es. Y ya veréis cómo están todos los vídeos. Pero dile, pues, dile por dónde tienen que entrar para que no se pierdan. La página de Facebook y entrar en. Vale, venga. Entramos nosotros en la página de Facebook, ¿eh? Tú entras en la página de Facebook. Si sois ya amigos nuestros, no pasa, o seguidores nuestros, no pasa nada. Entramos, pum, seleccionas nosotros, los 80-90 más. Que no eres, pues no, tampoco pasa nada. Nos pides una petición de conformidad, de amistad, y nosotros, pum, enseguida te la activamos. Con lo cual, ya entras en nuestra página oficial de Facebook, los 80-90 y más. Todo seguido en letra, los 80-90 y más. Y ahí tendrás automáticamente desde ya, desde ya el programa ya colgado. Fíjate si somos geniales que puedes escuchar el final antes de que nosotros lo lleguemos a decir en directo. Bueno. ¿Te parece increíble eso, sí o no? Carlos, quiero ser como tú. ¡Wow! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, amigos, estamos aquí. Hoy es viernes, hoy es día 1 y estamos disfrutando. Son 37 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en el centro del paraíso. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que, mira, situarnos aquí ante los micrófonos de los 80-90 más, 100.8 Radio Berriozar, Berriozar, Berriozar, y transmitiros, nuestra, pues esa eso, sensación, nuestra sensación de radio, nada más. Si no podemos ofreceros más. Eso, y que bueno, y por supuesto, bueno, que de vez en cuando os arranquemos esa sonrisita sí, señor, del morrito. Bueno, lo que quería decir también con el vídeo de Lime, con este Baby, You Are Gonna Love Tonight. Ajá. La verdad que es un vídeo, hay que verlo, la verdad que, bueno, me da la sensación a mí de la época de los 70. Qué poco trabajado, por lo menos, está este vídeo. Sí, bueno, bueno. Me ha parecido, pero bueno, es muy respetable. Lo va, que es muy poquito trabajado, claro, para la tecnología que hay hoy en día. Hombre. La verdad que, claro, las comparaciones sin duda, en estos momentos igual tampoco se pueden hacer. Aquellos medios que había hace, fíjate, 35 años, bueno, no tiene nada que ver con lo de ahora. De hecho, años atrás, porque además tenemos dentro de este, dentro de la década de los 80, tenemos una canción, un poquito más adelante la vamos a escuchar, que para... Ojo, cuidado, que es un temazo... No, yo, es que me estoy adelantando, no quiero dar la sorpresa. Yo solamente lo que sí que diría o recordaría, por ejemplo, es en aquella época de los años 80. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquellas series y programas míticos de los 80, eh? Por ejemplo, vamos a ir adelantando. Vamos a abrir las mentes, a recordar. Barrio Sésamo. ¿Recordáis? Hombre, pae, por favor. Pinete. Claro. Hombre. Por ejemplo. El paso de la galleta. Claro. Lejos. Sí, la rana Gustavo. Arriba, abajo. Eso es. Nos daban lecciones de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, otro programa. Venga, va. Ya sabes que, por cierto, la rana Gustavo apareció el otro día. No sé dónde, ¿no? ¿Ah, sí? No te rías. No me rías. Es una ranita igual que la rana Gustavo, pero de verdad. ¿Qué me estás contando? Sí, no sé dónde la he visto. Yo, pero la he visto. La he visto en fotografía. Alguien me la ha mandado. Sí, no lo sé. Si la tengo, la voy a meter en el Facebook para que la veáis, oyentes. Hacerme caso. Es igual que la rana Gustavo, pero de verdad. Pues, pues lo tendremos en cuenta, sí, señor. Sí. Bueno, ¿quién nos recuerda también, por ejemplo, a aquel concurso, magnífico concurso, que nos llevó tantos y tantos años ¿Cuál? La calabaza? El 1, 2, 3. Por favor. Por favor. Sí, sí. ¿Quién nos recuerda? Bueno, Mayra Gómez-Ken, bueno, y tantos y tantos antes presentadores. Que Mayra Gómez-Ken estuvieron. Jordi Estadella, Kiko, por ejemplo. Kiko Lergat, sí, señor. Bueno, tantos y tantos. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquella serie de los ratonitos? Clax, el equipo. Perdón. V. V. V. Aquellos. ¿Eh? Aquellos Samantha, ¿no? Seres, o sea, parece ser extraterrestres. ¿Cómo era la Samantha? La Samantha, ¿no? Samantha era, ¿no? Samantha, Samantha, por ejemplo. Bueno, sí, no ahí se nos van ya las se nos van los nombres. Que por cierto, bueno, la serie que hace cosa de par de años o tres volvieron a rehacer la serie y salió la antigua, la que se comía los ratoncitos. Anda que no, ¿eh? O sea, que hemos recordado, ¿no? O por ejemplo el equipo A, ¿eh? O la bola de cristal, o martes y 13, ay, cuántas cosas, Bueno, hemos hecho una pequeña revisión de los años 80. Eso por la televisión. Eso por la televisión. Por la música. Nos situamos nosotros en la época de los 80. Por la música, el grupo nació en Alemania en 1975 y entre sus muchísimos éxitos destacaron títulos como Belfast. Por favor. Rivers of Babylon. Por favor. Daddy Cool. El mítico Mapeque. Wow. Etcétera, etcétera, etcétera. Dicen también el atrevido e innovador baile de Bobby Farrell, wow, así como su grave voz. ¿Qué decir, no? De todo eso, ¿no? Sí. Pero la trayectoria de Bonnie N ha estado marcada por altibajos, desapariciones y cambios en la formación. En 1978, por primera vez en la historia, aparece Rasputin. 10 años más tarde, vuelve a aparecer la versión remix. Hoy, 80, 90 y más, recuerda aquel ayer con nosotros. Hoy, nada más y nada menos, Bonnie N con Rasputin. Wow. Something about this outrageous man became louder and louder. Aquí los tienes, sin duda alguna, Bonnie N, Rasputin, bueno. Alemanes, 1975, aunque son de color. Qué bueno. Qué duda cabe. Decirte un apunte muy importante, que Bobby Farrell falleció en una habitación en el hotel de San Petersburgo, Rusia, el día 29 de diciembre, después de un concierto. Mala suerte, ¿eh? Para el mítico de Bonnie N, aquella voz grave. Sí, aquel hombre, baile. El único varón, además, del grupo de los cuatro, sí, las aquel tres baile chicas. Innovador. Estuvo casado, tiene dos hijos. ha tenido problemas con su mujer. Quiso hasta incluso quemarle, o sea, le echó, le roció gasolina. Tuvo muchos problemas con su mujer. ¿Esto es necesario decirlo, Carlitos? Bueno, yo te digo, ¿no? Yo es que conocemos a Bobby Farrell pues como el típico hombre de la voz grave y el movimiento innovador, sin duda alguna. Y bueno, pues que además fue condenado por intentar quemar a su esposa en el año 1994. Bueno, pues como anécdota, hemos escuchado a Rasputin, sí, a Bonnie M, con el tema de Rasputin, pero Pero todavía, siguiendo los años 80, para muchos considerados como una de las mejores décadas musicalmente hablando, incluso me atrevo a decir que para nosotros dos también. Sí, hombre, ya sí, que yo... dio pie. No, Carlitos, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Ya que dio pie a muchísimos géneros musicales, como por ejemplo el electropop, el pop, el techno, y que hoy en día son quizás el house, por ejemplo, bueno, muchísimas mezclas, claro, es que hay muchísimos géneros. Los iremos avanzando de vez en cuando a lo largo de los diferentes viernes. De los que más se escuchan en la radio y que más han influenciado a los jóvenes artistas del momento. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Madonna, a la gran excelente estrella, con aquella Material Girl, en fin, Michael Jackson? Bueno, pero no nos vamos a adelantar. Yo creo que hay que ir poco a poco dosificando todo esto, ¿no? Y nos vamos a quedar en 1980. ¿Nos quedamos con el pelo rojito? Yo creo que sí, ¿no? Venga, dale caña al pelo rojo. Richard Paul alcanzó su mayor éxito a finales de los años 1980. En 1985 era el cantante de un grupo de soul llamado FBI. Anda, como la pasma. Como la pasma. Muy bien. Pero el productor musical Pete Waterman le convenció para trasladarse a Londres. Durante mucho tiempo la gente pensó que salía en los vídeos y se limitaba a hacer doblaje a sus canciones. La gente pensó... No era cierto. Eso. Pero no acertó, muy bien. Fue en 1987 cuando sale al mercado su álbum debut, Whenever You Need Somebody. Dentro del mismo, el hit número uno mundial con aquel Never Gonna Give You Up. Wow. Estamos hablando del chico pelirrojo londinense. Ya se me están poniendo los pelos de punta. El que se llama Rick Astley. Y el sonido de sus canciones era algo como este. Wow. Never Gonna Give You Up. Desde los 80, movida, 90 y movida. Más. Wow, qué sonido. Qué bueno. Sí, señor. Fantástico. Esto eran los años 80, claro. Fantástico. Que sí. Tercer tema de los 80. Luces volando. Ay, con la bolita. Rick Astley. Never gonna let you down, never gonna run. Never Gonna Give You Up. Estamos hablando de ese chico pelirrojo londinense, Rick Astley. En 2012 parecía que la espectacular carrera del cantante estaba de capa caída, pero de repente está de nuevo en la cima. People with Money informó el viernes 24 de abril que Astley es el cantante mejor pagado del mundo. Cuidado, ¿eh? Arrastrando la increíble cantidad de $46 millones entre marzo del 2014 y marzo del 2015. Cuidadín con el pelirrojo, ¿eh? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Y como dice Pablo, cuidado con los ochentenos, cuidado. Que pisamos muy fuerte, ¿eh? Al loro con lo de Rick Astley, porque además, fíjate que por debajo, el segundo, va pues nada más y nada menos que $20 millones menos, ¿eh? Fíjate, ¿eh? El más cercano lo tiene a $20 millones menos, ¿eh? Casi nada. Yo con la mitad, vamos. Bueno, tú y bastante. Más que conforme. ¿Para qué? Ya estaba ya como la foto que hemos tenido ahí de los 80, 90 y más en... ¿Staten Island? No. No, es Times Square. Es Times Square, eso ahí es. Ahí estamos. Square. Bueno, nosotros estamos contigo en la sintonía de los 80, 90 y más en el 100.8. Este día festivo para ti, para nosotros trabajando, pero mira, de fiesta también. Así nos es. Gusta pasarlo bien contigo. Disfrutando, es 1 de mayo, es el Día del Trabajador, ahí ¿por qué estamos? No? Algunos torpecillos como nosotros les toca, ¿eh? Claro que sí. Les toca brincar. Casi 8 minutos son los que faltan para llegar al punto de las 7, pero... ¡Ey! La sorpresita que antes hemos intentado anunciar, o quería decirlo, pero que al final me la he guardado porque hay que soltarla ahora. Pablo había comentado como que los sistemas de actualidad que hay ahora para hacer vídeos, grabaciones y ah, tal. Sí. Pues sí, hombre, vamos a hablar de sí. Este que, fíjate tú, es del año 87, pero vamos a hablar de este. Comenzó su carrera artística a mediados de los años 60. Bueno, esto es un tema aparte, claro. Es que este artista ya, es pero aparte, bueno, ¿no? Pero yo... Pero yo va. A ver, yo te digo, o sea... Es que es único, bueno. Ya, bueno, pero va, venga. Es único. Es uno de los público, grandes. Publicó junto a algunos de sus hermanos 10 álbumes hasta 1975. Y en 1971 inició su carrera como solista, aunque siguió perteneciendo a la agrupación. El disco, repito, el disco más vendido de la historia se grabó en 1982. Desde entonces, su nombre estaba y estará en el reino de la música como el rey del pop. Ha sido imposible superar las ventas de este álbum. De 1982, perdón. Eso es. Pero todo lo que ha hecho, que ha sido mucho, se ha visto en todo el mundo. Y vamos a ello. En el año 1987 aparece el álbum Bad. Wow. ¿Quién no ha visto el videoclip del chico malo? Hoy 80, 90 y más recuerda Michael Jackson. Wow. Tenemos muchas anécdotas de él. Anécdotas muchísimas. Extravagantes. Igual las comentamos después, ¿eh? Como a quieras. La vuelta del tema. ¿Escuchamos primero Bad? Venga, chico malo. I'm telling you on how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. All right, I'm giving you. Te estamos regalando momentos de genialidad, claro que sí, como el de Michael Jackson con este tema Bad. Comenzando su carrera artística a mediados de los años 1960. Y ahí lo tenemos, tras más de 10 años desde su última gira, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios con una gira que se titularía This Is It. Ese es él. Sin embargo, días antes de comienzo de la gira, el 25 de junio del 2009, el cantante falleció por una parada cardiorrespiratoria. Todo un genio de la música. ¿Qué podemos decir de este hombre? Pues que aun y todo, fíjate, estando enterrado, sigue siendo el que más vende de todo este planeta. Wow. Una pena, pero es así. Bueno, antes hemos comentado que a la vuelta de este tema, cuando finalizaría, vamos a contar alguna anécdota, por ejemplo, extravagante acerca del personaje, porque claro, al final este cantante era todo, era total. Nosotros nos quedamos de momento con aquella anécdota que compró los derechos de las canciones de los Beatles. Hasta el punto de que en una gira norteamericana, Paul McCartney se vio obligado a pagar por tocarlas. Pegaron, ¿eh? Es increíble, ¿verdad? Es increíble, pero bueno, es así. ¿Era el personaje? Así era el personaje. Era, sí. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Bien, amigos, estamos prácticamente en el ecuador del programa. Son los 80, 90 y más. Y antes de abrir el telón de los 90, Pablo. Claro que sí, antes de comenzar con el bloque de los 90, lo que vamos a hacer es ir a por unas dosis de humor. Nosotros lo que hacemos es sumergirnos en las entramadas redes sociales, o sea, internet, para encontrar aquellos cortos radiofónicos que nos van a hacer esbozar una sonrisa. Ese es el caso, por ejemplo, que nos va a presentar nuestro amigo Carlos. Siempre sí. Es el caso de que dice que se llama Luis y que nació en La Coruña. Dice que nació... A ver lo que dices porque está ahí, míralo, ya, bueno, lo tienes en la puerta, ¿eh? A ver, es lo que dice, yo no me invento nada, vale. Es lo que ha dicho él, ¿eh? Dice que nació sin bigote, al igual que su madre. Perdóname, no me ha quedado claro eso de los bigotes. Dice que nació sin bigote, ahí va. Sí, al igual que su madre, y que se hizo humorista tal y como le dijo su padre. Anda que no, vale. Después de nacer... Dice que fue niño. Y también dice que es como un estado de libertad transitorio que se quita con el tiempo. Eso es lo que dice él, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora vive en Madrid, en un piso pues tan pequeñito que solo se puede entrar en él con el estómago vacío. Eso dice él. Eso dice él. Y también, y dice, para finalizar, que se ha trasladado. Míralo cómo te está mirando. ¿Dónde se ha trasladado? Mira cómo te está mirando. Esto ya me gusta. Mira cómo te está mirando. Mira aquí, que se ha trasladado a los estudios de los 80, 90 y más. Porque hoy ha venido nada más y nada menos que a divertirnos. ¿Quién? Luis. Bien. Piedrahíta. Bueno. Recibámoslo así. Sí. Con este aplauso. Sí, señor. Buenas noches. La cosa está mal. Mi sobrino se ha tragado un euro y no sabemos ingresarlo en un hospital o en un banco. Yo creo que mejor en un hospital madrileño, que estarán más pendientes del euro. Y cuando la cosa va mal, nos preocupamos tanto de lo necesario que nos olvidamos de lo imprescindible. Por eso yo quería hablar hoy de unos héroes imprescindibles de nuestra sociedad. A ver. Topecillos blancos con forma de supositorio que hay debajo de la tapa del váter. Expuestos a mil penurias. A ver. Como la tapa de bisagra floja. Yo ya soy esa tapa que es como erección de jubilado, se aguanta arriba un momentito, pero enseguida se va para abajo. Muy buena, Luis, muy buena. Aunque quizás sea peor viendo esa tapa cuando se queda arriba. Que te vas a sentar, no te das cuenta y es como caer al vacío. ¡Ah! Sí, pero un vacío raro, porque es un vacío que está lleno. Bueno. Mira tu calle y haces ¡ah! Hay agua abajo. No hay nalga desnuda capaz de soportar tal contradicción inesperada y refrescante. Bueno. Te quedas estupefacto con el esfínter a remojo y de ahí viene la expresión quedarse anonadado. Ay, Dios. ¡Qué capullín! Con el tiempo, los topecillos se van deteriorando. Siempre hay uno que se rompe, queda ahí el trocito. Otro que se suelta, pero solo de un lado y queda ahí dando vueltas, cual Cristo escaso de clavos. Y cuando llega un momento en el que los topecillos ya no pueden cumplir su función, se da uno de los fenómenos más espantosos a los que se puede enfrentar un ser humano. La tapa que derrapa. A ver. ¿Sabes? Terrible. Terrible la tapa que derrapa, que tú estás ahí sentado. Estás sentado en la taza. Por cierto, yo siempre me he preguntado por qué lo llaman taza. Que no se parece a una taza. No. Parece más a un casco de astronauta. Pero tú estás sentado en la taza y en cuanto te la deas un poco, ¡crack! ¡Descarrilas! ¿Tienes ganas de ir al baño? Descarrila, la tapa te hace un extraño tipo toro mecánico, ¡clack, clack! Vamos a ver, si eso fuera una taza, ahí habría un asa para agarrarse. ¿Qué vamos a ver? No, a mí me da igual, pero eso le pasa a Kina África y le queda un moflete fuera. Muy bueno. Ay, Luis. Y fíjate tú, qué paradoja, que aunque a él no le hace ninguna gracia, en realidad se parte el culo. Lo más humillante para los topecillos puede que sean las salpicaduras. Ya estamos. Que las hay. Y eso que está esa obsesión femenina de que levantemos la tapa. ¡Levanta la tapa! ¡Levanta la tapa! Levantamos la tapa. Yo no conozco a nadie que se haya meado con el váter tapado. No, levanta la tapa que salpicas. Eso sí. Pero eso es por un drama masculino. Un drama mañanero al que, gracias a Dios, vosotras permanecéis ajenas. Es ese drama de levantarse por la mañana, cuando el día recién se inaugura y la aurora de pétalos de rosa toquetea el horizonte. Sí, inaugurar la jornada con una primera micción, desflorar la mañana con una caudalosa orina. Es lo que se llama un pistoletazo de salida. Muchas gracias. Buenas noches. A ti, las gracias a ti, Luis. Sí, señor. Él dice que se llama Luis y que nació en La Coruña. Luis Piedra Ita. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, amigos, hoy es viernes. Estamos disfrutando Noche de Mayo. Más. ¿Sí, 1 no? de mayo, Día del Trabajador. Qué maravilla, ¿eh, Pablo? Eran las 6 en punto cuando nosotros abríamos los micrófonos de los 80, 90 y más. Este programa del recuerdo, ¿eh? Desde los 80, 90 y más. Llevamos más o menos una hora de programa y una si hora. Te lo has perdido, lo sentimos. Hasta nunca. Porque hemos tenido musicota como la de Line, Morien, sí. Rick Astley, sí. Michael Jackson, sí. Luis Piedrahita, sí. Más películas, sí. Tiempo sin aire, Vengadores, la era de Ultron, lo mejor de mí y el hijo bastardo de Dios, fíjate. Y más, hemos tenido las sorpresas, que han sido casi 15 sorpresas. Casi no, 15. 15. Exactamente. Para el día 1 de mayo, mejor premio, ¿qué te ha parecido? Así que si acabas de incorporarte, por favor, no te marches, quédate, porque lo 90, los años 90, se inician. La música moderna en la presente década que vamos a comenzar no se podría entender sin la influencia que ejercían los medios de comunicación sobre la música. ¿Que no sabes de qué hablamos? Mira, escuchamos la década de los 90. ¿Hablamos? Dale caña. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. None unless you got buns, hun. 1992 gana el premio al mejor vídeo internacional de la MTV y además lanza su quinto álbum. Hablamos de Luis Miguel y su América en Vivo. 1993, el último de la fila lanza su sexto álbum de estudio, Astronomía Razonable. 1994, Nacho Cano estrena en solitario el álbum Un Mundo Separado por el Mismo Dios. 1995. La banda se prepara ahora para realizar una gira mundial y publicar su nuevo álbum, el primero desde el 2008. La edad no importa, asegura Elliot. Desde hace 7 u 8 años es normal. Así es, Paul McCartney todavía anda por ahí. Y también los Rolling Stones, o Aerosmith, o AC/DC. Todos siguen tocando. Billy Joel, Elton John, todos estos músicos trabajan desde los años 60 y siguen llenando estadios. Por el momento, no veo a nadie preparado para ocupar nuestro lugar. Hay gente luchando, sí, luchando contra nosotros, y nosotros luchamos con la próxima generación. El grupo fue fundado en 1977 en el Reino Unido. A principios de los 90, el guitarrista Steven Clark fallecía como consecuencia de una mezcla mortal de antidepresivos y alcohol. 1995, álbum de grandes éxitos. Bóveda. Se necesita algo como When Loving Hate Collide, cuando el amor y el odio chocan. Abrimos los 90 con Def Leppard. Def Leppard. Def Leppard. Def Leppard. Def Leppard. Change your heart if you would only change your mind. Instead of slamming down the phone, girl, for the 100th time. I got your number on my wall, but I ain't gonna make that call. When divided, we stand, baby. Gonna make it. Got my hands on your heart. Gonna take it. All I know, I can't fight this way. You could have a change of heart, if you would only change your mind. 'Cause I'm crazy about you, baby. Time after time. Without you, what? We're fighting for when we treat each other, baby, like an act of war. I could tell a million lies, and it would come as no surprise. When the truth is like a stranger, hits you right between the eyes. There's a time and a place and a reason, and I know. Eran los años 90 cuando sonaba esta maravilla de canción, este temazo, de Def Leppard, When You Love and the Hate College. When loving hate collide. Qué barbaridad. Qué maravilla, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Def Leppard. Sí, señor. La gira de Def Leppard comenzó el pasado 15 de abril. Sí. Con conciertos en Europa y Canadá, Pablo. Qué bueno. Y finaliza el 6 de junio. Su nuevo disco será publicado antes de que acabe este añito. Qué bueno. O sea que para finales de este año tenemos de nuevo a Def Leppard. Allá estaremos. Lo tendremos aquí. Tenemos que estar, ¿eh? En los 80, 90 y más. Qué bonito. Qué maravilla, ¿eh? '80, '90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and son las 7:13, más o menos, por ahí, rulando. Nos queda muy poquito para llegar al punto de las 8, casi 50, 47 minutos. Ay. Pero, hey, después de Def Leppard, Pablo, esto es otra joya. Ay. Es un joyazo, estamos en los 90. Estamos en los las años. Las joyas, sí, arden aquí. El repaso musical, yeah, a corrientes musicales marginadas, quizás tal vez en otra época, tienen hoy en día, en los años 90, cabida en los medios. Y grupos que se iniciaron como minoritarios venden ahora millones de discos. Estamos hablando de la década de los 90. Así es. Gracias a labores de publicidad y de aquella prensa mediática. Eso es lo que pasa normalmente con las canciones, por ejemplo, que os estamos ofreciendo ahora. Influenciado por la nostalgia que nos ha invadido este fin de semana, los 80, 90 más, hemos querido rememorar una de las canciones más míticas del recuerdo de nuestros inicios en la electrónica. Pensamos que ya iba siendo hora de que hiciéramos una pequeña reseña de música bacalao. Así es, así de aquel es. Género que nos gustó y bailamos en algún momento de nuestra vida. Ajá. No vamos a ser nosotros quien reneguemos de nuestro pasado, y aunque la mayoría hemos evolucionado, nuestros gustos hacia sonidos más contemporáneos, ¿a quién no se le escapa una sonrisa cuando oye alguno de estos temas que nos introdujeron en la cultura de clubs? Pues imagínate tú, a todos los de la que revolucionaron aquella famosa década de los 90. De los 90. Ejemplo. Por ejemplo, la banda francesa Century, en formato dance, decía algo así como el Lover Boy. Lover Why. Lover era why, increíble. Lover why. 11 años más tarde, el sello español Arcade, en formato EP y bajo el nombre de John Wesley, se publica con una versión más bacaleta a Lover Why. Es una maravilla de balada. Lo de bacaleta, hoy, lo dices por la ruta del bacalao. Pues también, claro. La ruta valenciana, bacaleta, toma ahí bacaleta, ¿no? Bueno, era por un género, sí, que apareció en los años 90, claro que sí. Es parecido a algo, ¿no? También, aquellos géneros musicales asociados muchas veces al rock, cuyo epicentro se sitúa en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Estos también, el bacaleta, pues bueno, aparecían pues en la propia calle y así hablando es. De la forma que vamos a escucharla. Hoy solo nos queda disfrutar en los 80, 90 y más de esa bacaleta que hemos hablado y que nosotros te vamos a ofrecer en estos momentos. Aquel maravilloso tema, emblemático tema del Lover Why con Josh Wesley. ¡Wow! Atención. Amante, ¿por qué? Like any man. La verdad que yo me quedaría con la versión original de Love Ride, amante, claro que sí. Pero bueno, influenciado por la nostalgia que nos ha invadido, la verdad, este fin de semana, os lo hemos ofrecido. La versión original de Love Ride fue el primer y único hit de Century, aquella banda de rock francesa. A pesar de este escaso bagaje, Century será por muchos años recordado por la memoria colectiva, sobre todo por los cuarentones, sobre todo como el grupo que creó la banda sonora de inolvidables fiestas. Inolvidables fiestas, sí, sí señor. La verdad que me ha hecho mucha gracia este tipo de género de música, porque la verdad que podía encajar en ese ritmo, podía encajar todo. Sí, sí. Ahora mismo tú la pones en una discoteca, no se la entera pones, nadie. Esto es sonido directo, sonido brutal, sonido actual. Exactamente. Te coges una, por ejemplo, te coges a Antonio Machado, por ejemplo, este de Caminante no hay camino, y le empiezas a hacer camino. Caminante con tus huellas, caminante o no hay nada más. O coges al de las placa maracas. Placa. O coges al de las maracas. O con aquel humorista que decía, o con aquel humorista que nos decía la semana pasada que con tres acordes hacían un montón de canciones. Bueno, que lo demostró, ¿no? Un máquina. Seguimos, sí. Seguimos porque del tecno nos vamos al más. Ah, tecno. Pero sabemos en dónde estamos. Sí. ¿En dónde? Pero díselo. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Estamos sin duda en 80, 90 y más. Si ya has perdido algo, no vuelvas a quitarte. Quédate en el 100.8, por favor. Porque lo que viene ahora vas a disfrutar. Estoy seguro de ello. Francisco Valero, DJ, productor y artista musical en general, que tuvo una gran influencia en la música techno dance de los años 90. Paco Pil se dio a conocer con el tema Viva la fiesta. En 1993 dicha canción continúa siendo un himno en todas las pistas de baile. En 1994 su primer álbum titulado Energía Positiva, y del que saldrían éxitos como Johnny Techno Scat, Estoy Jodido o Dimensión Divertida. Paco Pil trabajó también en televisión, sí, en los programas de Leña al Mono que es de goma y Un Planeta de Movidas. Continuó haciendo trabajos con el alias Dr. Pil y creó su propio sello discográfico. Se marchó a Tenerife, donde es hoy en día dueño de una discoteca. En 80, 90 y más vamos a recordar al año 1993, donde el tecno se adueñaba de las pistas de baile. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Esto es Viva la Fiesta. Esto es Paco, Paco, Paco, Paco, Paco Pil. Adelante, surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. A volar, 3, 2, 1, adelante. Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante. Caminante, sensible, tecnofiesta, increíble. Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, fiestas, fiestas, fiestas locas como esta. ¡Viva la fiesta! Volveremos por la fiesta, te lo juro, lo prometo por los surcos de los plásticos más duros. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, fiestas, fiestas, fiestas locas como esta. ¡Sensibles! Sin duda alguna aquí lo tienes a Paco Pil. Y además, como diría nuestro queridísimo Chiño Chimo Bayo, que diría, por ejemplo, uno, que no pare ninguno, dos, nos movemos los dos, tres, lo mismo pero al revés, cuatro, aparta tu retrato, cinco. No lo quiero decir porque eso pega todo, ¡Paco Pil! Era en 2003, Paco Pil lanzó un remix de Viva la Fiesta. En el 2006 lanzó un álbum recopilatorio de sus éxitos y marchó a Miami, donde trabaja en su nuevo proyecto llamado Audio Clacks. Audio Clacks. Ahí está Paco Pil recordando sin duda los fiesta. 90. Nosotros te vamos a invitar a que te quedes en los 80, 90 y más. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Nosotros seguimos en los 80-90 más, este día festivo para todos y para nosotros también, porque hacer radio, para nosotros, es estar de fiesta. Ajá. No, no, Carlitos. Así de claro. ¿Qué te parece? Oye, pero ¿qué hace Yolanda ahí? ¿Qué ¿Qué? Ah, ah, vale, vale. Cuidado. Surprise, surprise. Para surprise. Después, surprise. Para después, vale, vale, que vale, nos vale. Queda. No, Yolanda, no, todavía no. No. Quédate ahí. Mira, la moceta se ha levantado además con toda la buena intención del mundo. No, hay quédate. Cuidado, quédate. ¿Eh? Yolanda, tranquila, que no... Antes luego, hablábamos de un género. Bueno, sí, Carlos. No, no, iba a decir que luego diremos luego tu apellido hablamos. Para. Por el, claro, Yolanda, no. Surprise, surprise, surprise. Surprise. Tanuki. Tiki, decíamos. Tiki. Dime, dime. Decíamos en la música de los años 90, ¿qué ocurría? Antes hemos hecho mención a ese género también del grunge. Ese género musical, además asociado al rock, cuyo epicentro se situaba, como hemos dicho antes, en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Además que posee además ese género un alcance mundial a partir de su aparición, que fue a principios de la década de los 90. Probablemente la palabra grunge ha venido de alguna parte y alguna vez en la conversación. Fue utilizada quizás para expresar una sensación o quizás un estilo. Hoy el grunge ha sido conocido como tendencia vista a menudo en adolescentes y muchas personas tienen su propia idea de qué es el grunge. Pero esto no podemos concluir a una definición exacta. Por lo tanto, lo dejamos ahí como un género más que apareció en los 90. Efectivamente. Y nosotros... Y le colgamos la interrogante. Exactamente. ¿Por qué decimos todo esto? Porque nació en Seattle, en Washington, el primer álbum lanzado al mercado, donde fue todo un fracaso. Oh. Lo que le obligó a alejarse por tres años... tres años a alejarse del mundo de la música. Durante esos tres años, trabajó con el grupo The President of the United States of America. Madre mía. Combinando vaya con grupito, el... casi, bueno, por lo menos no desaprovechó el tiempo. No, no, no, lo fue ni, trabajando. Ni el título del grupo tampoco. The President of the United States of America. Madre mía. Combinándolo además, ese aquel estilo con el rock y el rap, pero sin llegar a publicar nada. Oficialmente, claro. Ajá. Su primer éxito vio la luz en el año 1988. Pero su gran éxito, lo que más le valió la pena, se formó en el año 1992. Verdaderamente le dio fama y le permitió ganar en el 93 un premio Grammy por mejor actuación, atención, tampoco, de rap en solitario. Tampoco está de todo mal. Tampoco está mal. Eso es. Estamos recordando varios géneros musicales. Premio Grammy, no lo gana cualquiera. No. En absoluto. Hoy vamos a recordar, claro que sí, vamos a disfrutar y a recordar a un señor llamado Sir Mix-a-Lot-Of. Sí, sí, así es. Sir Mix-a-Lot. A lot. Con su tema Baby Got Back. Wow. Vamos a regresar. ¿Te gusta? Me gusta. Pues venga, tema. A ver lo que os parece a recordar. Recordando los años 90. Así es. Mira. It's so big. Baby Got Back. So round. It's like out there. I mean, gross. Look. She's just so... Wow.

Como vedete se dice, Carlos. Vedete, que es vedete es la palabra de cuando uno se tira. Vedete, pero en. Pero con V. Con vedete. Pero vedete ya le da profesionalidad. Vale, bien. Le va, le da rango. En este caso es vedette. Vamos a dejar soltura. Soltura, grandeza. Le da sobriedad. Morbo. Sobriedad. Ay, ay, es que es genial. Esa palabra me gusta. Sobriedad. Magnífico, magistral. Bonito palabra. Comenzó su carrera como vedette del local barcelonés El Molino. Hombre. Ha participado en las compañías. Sí, el Molangos, ¿no? De Pagués. Correcto. Le Pagués, okay. Molangos, Pagués, Molino. Ok. Catalán. Bienvenido. Sí, me encanta, mi Bienvenido. ¿Hablamos ya o qué hacemos? Ah, no, sí. ¿Presentamos? ¡Que me emociono! Ha participado en las compañías de espectáculos El Terrat y La Cubana. En los últimos años cabe destacar sus papeles en Homo Zapping y su papel de presentadora en El Intermedio. Era en mayo del 2014, es decir, el año pasado, cuando participaba en la película Carmina y Amén, del director y actor Paco León. Su paso por el Club de la Comedia dejó una huella en forma de carcajada que hoy la vamos a retomar, vamos a volver a reflejarla aquí, en los 80, 90 y más. ¿Quién ha venido? Pues quien nos ha comentado nuestro amigo Carlos. Ven por aquí, siéntate. Vamos a escuchar a nuestra macizona. Sí, llámale como quieras. Que antes hemos dicho a nuestra magistral. No ves cómo sonríe, ¿eh? A nuestra genial Yolanda Ramos, que va. Venga. Que nos va a comentar eso de que ningún deporte es bueno. Venga, un aplauso. Yolanda, un aplauso para ella. Señora, al lado de Carlos, por favor. Sí. Buenas noches. Hola. Cuando lleguéis a mi edad, os daréis cuenta de que hay que empezar a cuidar el cuerpo. Y eso solo se consigue dejando todas esas cosas que perjudican la salud. Yo he empezado dejando lo más dañino, el deporte. Sí, porque dicen que haciendo deporte se sufre, pero que cuando terminas te sientes genial, ya. Lo mismo pasa si te pellizcas el culo muy fuerte y luego lo sueltas, y no por eso lo hacemos una hora cada día. El deporte no es sano, y lo que es peor aún, no es divertido. Yo he pasado por todos los gimnasios del mundo buscando un deporte que me guste y no solo no he encontrado ese deporte, sino que tampoco he encontrado mi bolso. La que lo tenga, que se le pudra la taquilla, tía asquerosa. Tranqui, Yoli, tranqui. ¿Eh? O sea que no se puede decir que no lo haya intentado. Empecé haciendo pesas. Dios. Váyate la marinera. Nada más llegar al gimnasio me vino el monitor y me preguntó, una pregunta totalmente absurda. Dice, ¿tú qué tal estás de forma? Digo yo. Digo, mira, entre forma de guitarra y forma de botijo. Por eso vengo aquí. Muy bueno. Ay, Yolanda. Así que me dio una tabla de ejercicios de esos y me mandó a la sala de musculación. ¡Oh! Estaba abarrotada. Lo menos habían 80 personas. De las cuales yo era la única tía y la única sin depilar, os lo juro. Bueno, los demás machitos. Entonces, descubrí que esas máquinas de mierda no están hechas para las mujeres, porque no hay forma de conservar la dignidad en una máquina de esas. Las hay de dos tipos, la de pectorales o, aquí están mis tetas, o las de piernas o, y aquí lo demás. Ay, Dios. Pero mío. Como has pagado, te metes ahí. Sea como sea. Y piensas, al primero que me desnude con la mirada le parto la cara. Y fíjate que al cabo del rato estás pensando, al primero que me desnude con la mirada le doy 100 euros. O sea, que no te miran. Porque, nadie. Tío, si es que solo se miran entre ellos, os lo juro. Total, que dejé las pesas. Y no solo por aburrimiento, sino porque empezaron a salirme aquí unos bultos. Me asusté, ¿eh? Sí. Dice el médico, uy, te están saliendo bífidus. Digo, no, me he equivocado. Dice el médico, te están saliendo bíceps. No. Digo, ¿bíceps? Paso. Además, si te pasas con las pesas, se te queda el cuerpo como a Madonna. O sea, como el de un tío, pero con los dientes separados. Paso. Me pasé a la natación. ¡Oh! Y se ve que no fui la única. En la piscina de mi barrio tanta gente que han tenido que quitar agua para hacer espacio a la gente. Iba 45 minutos todos los días, 10 para nadar y 35 para escoger en qué calle meterme. Sí. Porque se ve que hay calles rápidas y calles lentas. Bueno, más que calles lentas, son calles muertas. Porque la gente que hay ahí, yo para mí que hace meses que están muertos, pero... No, no, esa gente no nada. Esa gente flota y se descompone. ¡Hala! ¿Qué es eso? Muy bien, Yolanda Ramos. Vamos, que nos dice que ningún deporte es bueno. Comenzamos con la sección número 3, lo más actual. ¡Va! ¡Ya! Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80-90 más, con el ritmo de Conchita Wurst, la sensualidad de Sia, las baladas de Ellie Goulding o este género dance de David Guetta. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más, con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80-90 más, con lo nuevo de Conchita Wurst. Esto se llama You Are Unstoppable. You don't know me, I don't know you. That's what we tell ourselves inside of our little heads. We could never love again. You don't know me, I don't know you. That's what it's gonna be if you let yourself get in the way of what the child inside you says. And if you had another bad romance, give it another go. It could be beautiful. Wouldn't you like to know? Una canción bastante pegadiza que cuenta con un vídeo de lo más llamativo, principalmente porque la austríaca se desnuda. Wow. Estamos hablando de Conchita Wurst, con este You Are. La ganadora de Estados Unidos del 2014 publicará su disco Conchita el 18 de mayo, la misma semana que tendrá lugar el festival. En el momento más álgido de la canción, Conchita se enfrenta a su cuerpo y se quita todos los complejos al despojarse de su ropa. Luego viene planos detalle, claro, de diferentes zonas de su cuerpo, siempre de cadera hacia arriba, lógicamente. Y también vemos claramente cómo luce tatuaje en la espalda. Es todo un privilegio haber abierto la tercera sección con Conchita Burst y su nuevo trabajo. Estamos imparable, es lo que quería decir nuestra amiga Conchita. Así es. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Un apunte sobre Conchita Burst, ¿sí? Es que estará incluido en su álbum debut, al igual que su tema Heroes. Obvio. Por cierto, sí, que la artista será la presentadora de la edición de este año de Eurovisión. Ahí va. La que se presenta nada más y nada menos que Nuestra Edurne. Nuestra amiga Edurne. Con el tema Amanecer. Wow. Los 80, 90 y más. Llevamos ya unos cuantos minutos aquí en este primero de fiesta, primero de mayo. Vosotros de vacaciones y nosotros también. Un montón, porque nos quedan 16 minutos para llegar al punto de las 8 y tener que decirte adiós, pero hasta entonces tenemos lo más actual. Venga, aquí en los 80. Vamos allá, 90 Carlitos, y más. Sí. Preséntanos más canciones. Una pareja protagoniza una intensa historia de amor que tiene algunos altibajos a lo largo de diversas escenas. Y al final, una casa se quema como consecuencia de lo que ha sucedido anteriormente. Ya puedes ver el vídeo de Feed Me Gasoline en la página oficial de Facebook de 80, 90 y más, el cual es muy diferente a los anteriores que había presentado Shea. Al igual que en los otros vídeos anteriores, sí, sí, la cantante austríaca no es el foco de atención, dejando el protagonismo de la historia a la modelo Heidi Klum y el actor Pedro Pascal, de Juego de Tronos. Toma ya. Hoy escuchamos a Sia, su último trabajo. Se llama Violet Gasoline. I can barely breathe. lo habíamos dicho al principio del programa, que a partir de ahora, si quieres, tienes dos formas: 100.8, Radio Berriozar, 8090 y más, o entrar en la página de Facebook de los 8090 y más. Pero ya. Y puedes, fíjate lo que te digo, Y puedes escuchar, antes de que nosotros la presentemos, la última canción de los 8090 y más. ¿Qué, cómo lo hacemos? El viernes que viene te lo explicaremos. Hoy escuchas Fire Meets Gasoline. Wow, sí. La polémica es la sombra de la cantante Sia. Pero si nos planteamos que es arte lo que domina sus obras, nos enfrentaremos a ella con otra cara, la de quienes están dispuestos a dejarse llevar y disfrutar. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 8 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y busquiplaza.net, nuestro Twitter, @los8090 y más. Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa. Vaya, vaya música. 10 minutos para llegar al mundo de las 8. Más, Pablo. Nosotros os estamos, claro que sí, estamos repletos de canciones de los años 80, de los 90, pero es que ahí no acaba todo. Nosotros tenemos más sorpresas para ofrecerte. Y es la década de lo más actual, donde está todos los artistas nuevos, lo artistas presente, nuevas. Lo presente, claro. Y lo futuro. Es verdad. Hoy estamos levitando los dos. Los dos estamos aquí levitando a 10 centímetros del suelo. On the floor. A 10 centímetros. Los récords están hechos para batirlos. Pues bien, una y otra vez, y esta chica se ha convertido en toda una experta. Con tan solo 28 años, es una de las artistas más codiciadas en la industria musical internacional, y puede presumir además de una trayectoria envidiable, que atesora además premios tan importantes como 2 Brit Awards, los británicos, o el single que presenta una de las canciones más aclamadas de la película 50 sombras de Grey. Peli que, si todavía no habéis visto, os recomendamos totalmente, aunque también es cierto decir que alguna crítica en contra la ha habido. Ajá. Aquí tenéis un pequeño aperitivo traído directamente desde New York, desde lo que os espera en las salas de cine. Hablamos de Ellie Goulding y este Love Me Like You Do. Ámame como sabes. Es una de las mejores canciones de las artistas revelaciones de estos últimos años. Además, banda sonora de la música de la película 50 sombras de Grey. Esto es para disfrutarlo. Venga. You're the color of my blood. You're the cure. You're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear. I don't care. 'Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life. To life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. La británica está inmersa en un nuevo proyecto de Major Lazer, Peace is the Mission, que tiene su lanzamiento previsto para el 1 de junio. El primer tema de este álbum de Major Lazer será Powerful. 8090 más estará adelantado al estreno. Estará atento, y atento al estreno. Así es. Bailando. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come and show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can wait no more. Muy poquito tiempo nos queda para llegar al punto de las 8, pero estamos aquí, estamos los 80-90 más. Pablo y Carlos está contigo, disfrutando de este día 1 de mayo. Los últimos éxitos están en el mercado discográfico y nosotros ya los tenemos. Ir a la página de los 80-90 y más, a nuestro Twitter, y aparecerán ya los vídeos colocados, las canciones que estás escuchando en estos momentos. Y el nuestro programa. ¿Cómo lo hacemos? Surprise, surprise. El próximo viernes te lo contaremos. Estos son los 80-90 y más. Su sexto álbum de estudio se llama Listen. El francés nos ha vuelto a sorprender con un featuring de los que dejan huella gracias a la asombrosa voz de la británica Emily Sandeck. Sí. Fijaos hasta dónde llega la grandeza de este tío, que el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará el día 23 de mayo en Viena, el candidato sueco ha sido acusado de plagio por uno de los temas de David Guetta. Guetta todavía no se ha pronunciado. Hoy, 80-90 y más, se va a pronunciar con lo último junto a Emily Sandé. Wow. Esto es What It Did For Love. Lo que hice por amor. David Guetta. Talking loud, talking crazy. Lock me outside. Praying for the rain to come, bone dry again. Guess it's true what they say, I'm always late. Say you need a little space, I'm in your way. It hurts that I remember every scar, and I've learned when living is the hardest part. I can't believe what I did for love. What I Did For Love, lo último de David Guetta. Un año después de su última visita a la Costa del Sol, el laureado productor francés David Guetta vuelve a su nuevo espectáculo a Marbella, Málaga. El Estadio Municipal de San Pedro Alcántara es el recinto escogido para celebrar este evento, que será, Carlos, el día... Sí, sí, el día 1 de agosto. El día 1 de agosto estaréis allí mucha gente y nosotros vamos a intentar, por supuesto, estar allí en San Pedro de Alcántara, Málaga, Marbella. Allí estará el mismísimo David Guetta ofreciendo, como no, sus espectaculares, ¿cómo lo diría yo? ¿Sesiones de baile? Por ejemplo. Por ejemplo. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Hemos llegado a las 8 en punto. Un minutito, pasamos de las 8 en punto. 1, 2, 3, 4. ¡Dale! ¡Ya! Yeah. Dale. Oye, ¿os habéis dado cuenta que hoy es el Día Internacional de los Trabajadores? Este primero de mayo, que sí, para que algunos. Estamos de fiesta. Para estáis algunos. De fiesta, ¿no? Bueno, para algunos. Para algunos. Claro, es un aro. Esto es una fiesta por antonomasia del Movimiento Obrero Mundial, pero claro. Para algunos, y, ahí, para otros ahí. Nos queda nada. Vamos, que en nada estamos de aquí saliendo. En nada. Pero vamos. Anda que no tenemos ganas. En nada. Pues yo te veo la cara y no tienes muchas ganas de ir. Bueno, pues también es verdad. ¿Por qué no vamos a ganar? Pero mira cómo beben los peces en el río. Muy bueno, nosotros vamos a ir en esta sesión de este día de... Digo sesión porque os estamos dando una sesión de canciones, de recuerdos de los años 80, de los 90. Y nos vamos a situar nosotros en Suecia. Si os parece, es uno de los epicentros musicales por excelencia, por antonomasia. Un auténtico radar de tendencias gracias a grupos que crearon historia, como por ejemplo ABBA, que no recuerda, ¿eh? Hombre, por favor. Por ejemplo, Ace of Base. Hombre. O The Cardigans. Vamos. Por ejemplo, el legado continúa, ¿eh? Ahí no para. Con grandes, grandes, como por ejemplo IBC. Hombre. Que desde el año 2007 está reinventándose. O sea, aquel reinventándose. ¿Sabéis esa retroalimentación que hablábamos la semana pasada? Ese feedback. El feedback. Pues esto es lo que hace, por ejemplo, el amigo IBC, que desde 2007, como decimos, está reinventando el electro house, ese nuevo estilo de música. Así a es. golpe además de éxitos y remezclas legendarias. The Night es el segundo single que Tyne Bergline, nombre real de IBC, que además forma parte de la banda sonora del juego FIFA 15. FIFA 2015. Para que lo sepáis, sí. Pues sí. Es la banda sonora de ese juego. Ajá. Una vez más, IBC apuesta por su inconfundible fusión entre la música dance, el house y el country. Desde el 100.8, desde Radio Berriozar, hoy te vamos a presentar en este primero de mayo, este The Night, Las Noches. Nosotros vamos a ver si tenemos suerte. Y os presentamos sí. esta canción. Hombre, es un cañón. Y esta noche la disfrutamos. All our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. If ever you're afraid, he said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day Desde Suecia, además, uno de los epicentros musicales por excelencia, nos encontramos con Ibiza, con este último tema de The Nights, Las Noches. The Nights es el nuevo single del DJ y productor sueco tras The Days. El tema forma parte de la banda sonora del juego FIFA 15 y está incluido en el EP de juegos sonoros. Ajá. También estará incluido en el segundo álbum de Ibiza llamada Asturias, previsto para además este año 2015. Sí, señor. Buen apunte, ¿eh? Pablo, nosotros buen apunte. Claro, los 80, 90 y más, ¿sabéis con qué? Con Facebook y con nuestro Twitter. Así es. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, amigos. Bien, amigos, estamos aquí. Estamos aquí, no nos hemos ido, pero nos vamos a ir ya. Nos vamos a ir ya porque ya son 6 minutos los que pasan del punto de las 8. Nos hemos comido algunos minutejos, pero no nos importa porque os queremos tanto. Fíjate si os queremos, que hasta queremos hasta la mismísima ¿cómo es? La Conchita. Aparte de la Conchita, vos, sí, bueno, aparte de que ella va a ser a la que presente el día 23 de mayo el festival de Eurovisión. Sí. Queremos también pues a ¿cómo se llama? La que nos va a representar a España, que no me sale el nombre, por favor. Sí, ay, madre mía, de mi alma, ¿dónde qué lío me estoy metiendo? Por amor, percatone. Sí, la rubia española, que la vamos a ver. Ay, por Dios. ¿No sabes por Dios cómo se llama? No tengo, es que se me ha quedado la mente. Edurne. Es que se me ha quedado la mente en blanco. Edurne. Se llama Edurne. Que nos va a presentar, eso es Edurne, con ese tema, El Amanecer. Eso es. Y esperemos que el día 23 de mayo, pues al final de la noche, que esté arriba en el number one, en el número uno, sea Edurne. Con su Amanecer, ¿eh? En deseamos fin, todos, sí, todos de que este evento pueda llegar a producirse y que sea Edurne la que sea la ganadora de este Festival de Eurovisión. Exacto. Bueno, nosotros, si te parece, Carlitos, ya vamos a decirles adiós, ¿o qué sí, te parece? Sí, yo por mi parte, amigos, 1 de mayo, un placer volver a estar con vosotros. Pero, como os digo siempre, el próximo viernes, más y mejor. Bueno, recordar... Estoy seguro de ello. ¿Recordamos rápidamente? Sí, vamos a recordar. El próximo sábado 16 de mayo del 2015, el próximo sábado 16 de mayo, a las 20 horas, en el auditorio de Berriozar, estará... Serafín Zubiri, Felipe Garpe y Laia Benaches. Eso es. También acompañados de la banda de música Doy Una, estaremos recordando a Nino Bravo. Ajá. Con el tributo oficial que nos hace Infinity y decíos, eventos y producciones SL. Y decíos que, con el Ayuntamiento de Berriozar. Así es. Y decíos que la entrada pues cuesta 15 eurillos. Eso es. Y que la podéis conseguir en el Ayuntamiento de Berriozar o llamando al 948 30 16 56. Amigos, sí. 80, 90 y más os dice adiós. Pero el próximo viernes estaremos aquí con más. Y mejor. Wow. Por ejemplo, os anticipo, os doy un anticipo. Venga. Por ejemplo, tendremos en lo más actual a Jason Derulo. Toma ya. Con su gran temazo que es... a ver si lo tengo por aquí. Sí, creo que lo tengo por one aquí. One to Want Me. Eso es, One to Want Me. Eso es. Sí, pero quiero querer. Pero eso será la próxima semana. La próxima semana. Bueno, amigos, muchísimas gracias, Carlos. Hombre, un placer, Pablo, por favor. Bueno, amigos oyentes, todo un placer estar con vosotros y el próximo viernes más y mejor. Pablo, un saludo. Gracias, Carlos. El resultado de este programa radiofónico, que empezó siendo un juego de A2, se ha ido convirtiendo en una mezcla de géneros y recuerdos, momentos de humor y transmisores de los temas de mayor actualidad, en la que cabe si cabe desde Michael Jackson, nunca mejor dicho a Camela, desde Depeche Mode a Nirvana o desde Sia a David Guetta. Nuestro objetivo, llevarte al máximo nivel emocional, despertando tu infancia y adolescencia a golpe de momentos tan grandes. Alíate con nosotros y sorpréndete aquí en los 80, 90 y más. Nadie escapa a nuestros programas tan divertidos. Carlos, hasta el próximo viernes. Bye, bye. Hasta noche. Adiós. I don't know you.